Tarea 3. La marca personal. Por si alguien no lo conoce, Andrés Pérez Ortega es un experto en desarrollo de marcas, con más de 15 años a sus espaldas como responsable de la negociación internacional de materias primas, productos y servicios para un gran número de compañías. Como responsable de productos de marca blanca, ha lanzado al mercado más de 500.000 de artículos de gran consumo, algunos de ellos premiados por revistas de consumidores. Y actualmente es el pionero y principal experto de la marca personal en nuestro país. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia en nuestro programa. En primer lugar, nos gustaría saber cómo descubriste el concepto marca personal. Es curioso, pero creo que fue algo inevitable. Durante años fui responsable del desarrollo de productos de marca propia o marca blanca para una cadena de supermercados. Casi al mismo tiempo me empecé a dar cuenta de que en el mercado laboral ocurrían algunas cosas que me recordaban tremendamente a lo que yo hacía con los productos. En aquel momento entendí que en un mercado con exceso de oferta a los profesionales se nos trata como a commodities, es decir, productos sin valor, homogéneos, baratos y sustituibles. Es así como empecé a buscar la forma de resolver esta cuestión. Traté de encontrar la manera de convertir nuestro trabajo, ojo, no a nosotros, en un producto con marca. Aunque en Estados Unidos esta idea lleva funcionando desde hace más de 10 años, aquí casi nadie había hablado de ello. Así que me puse a trabajar y sobre todo a adaptar la idea porque el mercado y la mentalidad norteamericana son muy diferentes a la nuestra. ¿Cuál consideras que es tu mayor logro como marca personal? De lo que me siento más orgulloso es de haberme aplicado mi propia medicina con éxito. Cuando empecé a trabajar en este concepto, solo tenía una idea general de lo que quería conseguir, pero poco más. A medida que he ido desarrollando mi modelo, me lo he ido aplicando a mí mismo y creo que estoy consiguiendo buenos resultados. Suelo denominarme Sherpa de marca personal, porque este término implica que te comprometes, que conoces el camino, que sabes lo que hay que hacer porque lo has hecho antes, que acompañas a otros a lo más alto. No me gustaría ir de observador o de consejero en la distancia. Suelo decir que el objetivo de la marca personal es que te consideren como un referente en tu trabajo o en tu especialidad, y creo que he demostrado que funciona. Todo bien, pero ¿y tu mayor error hasta aquí? Bueno, he de reconocer que mi lista de errores y de lecciones aprendidas es enorme, pero afortunadamente cada metedura de pata ha supuesto un aprendizaje para mí y, por lo tanto, también puedo aplicarlo a mis clientes. Quizás uno de los mayores errores de base ha sido suponer que los responsables de las empresas aceptarían este concepto con los brazos abiertos. Sin embargo, no ha sido tan fácil. El hecho de que los profesionales piensen en su trabajo como un producto y en su profesión como una empresa no gusta a quienes dirigen las organizaciones. Otro fallo inesperado ha sido darme cuenta de que los conceptos como branding o marca son conocidos pero no entendidos. Por lo tanto, ha sido necesario hacer una importante labor de pedagogía que poco a poco ha ido calando. Pero no solo eso, imagínate lo que ocurre cuando a cualquiera de esos términos le añadimos la palabra personal. He tenido que dedicar mucho tiempo a resolver prejuicios negativos o malentendidos, especialmente a quienes consideran que este concepto deshumaniza a las personas cuando lo que consigue es justo lo contrario. ¿Cuáles son tus objetivos como marca personal? Aunque esto suene exagerado y mesiánico, mi intención es conseguir que las personas recuperen su poder frente a las organizaciones, instituciones y gobiernos. Mi objetivo es que no tengamos que agachar la cabeza o aceptar lo inaceptable sin rechistar. Mi intención es conseguir que un profesional pueda negociar de tú a tú con una empresa o con un headhunter, porque en realidad se está intercambiando servicios. No somos empleados, somos profesionales. Pretendo conseguir que una persona, votante o cliente, sea respetada por sí misma y no por ser un número en una investigación de mercados o en una encuesta. Pues muchas gracias por todo lo que nos has aportado, Andrés. Esperamos que sigas teniendo tanto éxito como siempre.